A este viernes termina el segundo plazo dado a la licitación del complejo El Zapato. Y el intendente hizo ciertas declaraciones sobre que el problema son las modificaciones del pliego, ¿no? Díaz se quejó de los cambios que los concejales le realizaron al pliego El Zapato, el interés empezó a disolverse, empezó a apagar. Las corridas con el impacto ambiental asustaron. Nos tendremos que sentar de nuevo a conversar cómo va a ser este proceso. Tenemos que ver si llamamos a otra licitación o hacemos otra cosa. Díaz señaló que a la altura del año en que estamos no va a haber un concesionario que diga sí, dámelo, lo tomo en diciembre, y por tal motivo indicó que va a ser otro verano de abandono. O no. Sí, a ver, primero yo sigo llamando al intendente a que nos podamos sentar a conversar y a dialogar sobre este y muchos otros temas. Eso es un pedido que hemos hecho una treintena de veces desde que ganó la elección y todavía no hemos tenido la posibilidad de sentarnos a debatir, a hablar y a conversar sobre las propuestas políticas, sobre o las propuestas que tiene cada uno y poder ponerlas en común y ver Sí. cómo podemos llegar a algunos acuerdos. Toda esta gestión ha sido, y lo digo con enorme también, enorme desilusión en ese sentido, porque, bueno, había un compromiso de aliados institucionales, bueno, lo hemos escuchado acá en la radio, porque yo Sí. en ese momento estaba al aire también y lo dialogábamos, y al aire y en micrófono se decían esas cosas, pero después nunca pudimos tener una conversación seria sobre estos temas tan importantes. Todo lo que hemos planteado ha sido un no se puede. Nosotros y toda la comunidad, imagínense si me toca a mí como representante de un espacio político que sacó casi el 17% de los votos, imagínense un vecino cualquiera, digo, Sí. ¿qué pasa con eso cuando uno va y con esa reivindicación y con una banca en el Consejo Deliberante no puede tener ese diálogo? Bueno, dicho esto, sobre el tema del zapato, lo primero que hicimos cuando nos convocó antes de largar el pliego de licitación o habiéndolo apenas mandado para revisión inicial, lo primero que le planteamos es que esto no veíamos que tuviera un futuro. Que la mejor posibilidad que habíamos analizado con técnicos, con análisis, viendo experiencias previas, nosotros no Sí. trabajamos así, porque se nos ocurre. Tenemos equipos legislativos y equipos en cada una de las áreas, y cuando nos toca un tema, nos dedicamos a estudiarlo. Lo estudiamos y vimos que la mejor opción era un consorcio público-privado donde el Estado sea parte de la inversión y también de los beneficios y pueda poner un control a eso. Un pliego de licitación que hubiera salido en marzo o abril, a lo mejor hubiera tenido un poco de éxito. Largado ahora, porque lo largaron ellos en octubre, Sí, no nosotros. no, no, lo No fue largaron el en Consejo. octubre y además, digo, el estado de abandono Sí, viene desde hace pero mucho. se profundizó mucho en los últimos 2 años. Es decir, largás un pliego de licitación con la responsabilidad de haber dejado en el peor de los sentidos, porque realmente en los últimos 2 años es cuando más se degradó ese lugar, lo destruyeron, le sacaron todo lo que había. Pero además le echó la culpa a sus propios concejales. Y esto realmente es llamativo porque dijo que sus concejales habían sido muy blandos y habían aceptado, habían cedido a cambios que no eran necesarios. Y además, y lo digo en serio con mucho dolor, mintió en la entrevista que dio el intendente. Dijo que el principal cambio que había obstaculizado, que los empresarios que supuestamente él había hablado, la verdad es que no se presentó ninguno, ¿eh? Pero no se presentó, no solo no compró el pliego, nadie se presentó interesado, Sí. les cuento. Salvo una cooperativa a la que nosotros convocamos, Sí. ¿sí? A la que yo convoqué porque me parecía que era una cooperativa seria y que vino 4 veces a hacer el estudio, que nos sentamos con el secretario de Planeamiento para estudiar la posibilidad de hacer una inversión ahí. Y la verdad es que ninguno lo podía agarrar porque está sobre la temporada Claro. y no iba a poder llegar para recuperar la inversión de esta temporada, por lo cual era inviable. Entonces lo largaron a destiempo. Y dijo que el principal obstáculo fue que el Consejo Deliberante le cambió los años de la inversión. Y eso es mentira. No lo cambiamos. Quedó en 3 años la inversión. Lo único que se cambió es que, en vez de tener 3 años de gracia, tenga dos. Es decir, que a los 2 años empiece a pagar Sí, las tasas municipales. claro. Nada más. Pero él dice que nadie iba a hacer la inversión en menos de 3 años. Eso no se cambió. El estudio de impacto ambiental, a ver, ¿sabe lo que hizo el intendente en esta entrevista? Es echarle la culpa al Consejo Deliberante por recoger las observaciones, sugerencias y propuestas que hizo la gente en la audiencia pública. Sí. O sea, hacemos una audiencia pública donde participaron más de 20 personas, muchos de ellos especialistas en conservación, en preservación de patrimonio, en cuestiones ambientales, y que dijeron, estas son las condiciones que tiene que tener el pliego. Recogimos eso, lo llevamos al Consejo Deliberante, se hicieron esas modificaciones, y la culpa la tiene el Consejo Deliberante por escuchar y recoger las propuestas que hizo la gente en la única audiencia pública que hicieron, obligados, porque sí, obviamente no la pensaban hacer, hasta que nuestro bloque le llamó la atención y le dijo. Otra cosa que dijeron es que le bajamos los años de la licitación. El proyecto nacional que financia tiene 10, 15, 20 millones. Era la mitad de la inversión, bueno, la otra mitad lo vemos con un privado, pero ¿cómo no la vamos a poder hacer? ¿Cómo no vamos a poder llamar a algunos comerciantes y hacer algo en conjunto? Sí. Entonces siempre es el no, siempre no se puede, siempre no hacemos, siempre es ingenuo el que quiere transformar la realidad. Siempre el astuto es el que mantiene el statu quo, el que mantiene las cosas como están. Y bueno, así nos estamos cada vez hundiendo un poco más. Y creo que nos estamos cansando, no se puede. Empecemos a salir, insisto, el llamamiento no es a una guerra, a una batalla, sino a sentarnos en conjunto alguna vez a poder trabajar estos temas de manera menos improvisada.